Hola amigos. Como ustedes ya saben, rebuscando en la intimidad de los famosos personajes, llegamos a los lugares más recónditos del mundo. Por eso estuvimos de visita en el país de María Julia Alzogaray, una mujer que en la búsqueda de métodos más cercanos de comunicación con la gente, ha impuesto un nuevo estilo en el mundo de la política. María Julia es hija del ingeniero don Álvaro Alzogaray. Esto, por supuesto, no es ningún mérito, sino todo lo contrario. Pero a pesar de tener eso en contra, ella ha demostrado que puede ocupar su sitio en un ámbito donde no hay espacio para la sensualidad y el erotismo. Pero vayamos al grano. ¿Qué es lo que María Julia impuso en la política? Nada más y nada menos que el método de las conferencias strip. Una nueva y sensual forma de lograr que el público entienda el mensaje de los políticos. Observen ustedes. Bueno, bien, bien, qué alzados están esta noche, qué alzados que están esta noche. Y ahora la disertación que todos esperan, alzados míos. María Julia Alzogaray. Yo creo que acá hay un esquema distinto tal vez del que vivimos en el 70, que era cuadros organizados. ¡El tapado! ¡El tapado! ¡Ahí va, el tapado! Que era en cuadros organizados. ¡El vestido! ¡El vestido! ¡Eva! Era en cuadros organizados. Reclutaban a la gente. ¡Medio corpi, no! ¿Quién es ese? Nada más por esta noche. ¡Córrete, viejo! ¡Álvaro Amargo! Nada más por esta noche. ¡Déjela seguir! ¡Está grande la nena, viejo! Nada más por esta noche. ¡Déjela seguir! ¡Vigilante! ¡María Julia! ¡No te vayas! ¡Danos una explicación de todo esto! Estoy arrepentida de haber cometido la estupidez de haber confiado en que era... ¡Ahora te vas a parar, chichi! ¡Nos gustás mucho! ¡Mamasa! Bien amigos, ¿os ha gustado? Realmente fascinante la forma en que María Julia representa la sensualidad de su país. Ese país en donde todo es lujo y frivolidad. ¡Ay, mi Dios! Nos tenemos que despedir. Adiós amigos. Esta fue otra emisión de Frívolos y Famosos. ¡Ah! Para la próxima les prometemos una visita a la Argentina. Por hoy, confórmense con el país de María Julia.